¿Grabás vos o grabo yo? Ya está grabando. Ah, perfecto. Bueno, en principio te voy a pedir que te presentes y me digas tu nombre y cuántos años haces que estás participando en el Olga. Yo soy Liliana. Hace 6 años que estoy participando de lleno en el Olga. 12 años que conozco el Olga, pero antes venía a los talleres, venía a ver las actividades que tenía el Olga, pero a partir de casi 2013 empecé a trabajar en el Olga, en las cooperativas que nos autogestionamos, en diferentes espacios. La verdad que tengo... como decir, bastante historia acá en el Olga, en diferentes espacios. También estuve en la cocina de Tulimanca, cuando en esa época estuvimos cocinando las comidas típicas de mi país. Yo soy paraguaya y la verdad que para mí el Olga Vázquez es mi segunda casa. Desde que empecé a militar en el Olga Vázquez, conocí lo que es la cultura. La cultura popular, la cultura donde se le vincula a la gente de los barrios, se le empieza a capacitar, a enseñarles muchas cosas del cual uno no conocía. Por ejemplo, como yo te digo, yo vengo de un país donde el tabú, donde los mitos, no, las creencias son muy cerradas. Jamás había escuchado lo que es la ley del aborto, lo cual me fui formando acá con compañeras que están encabezando para que esto sea una ley. Ahí sí fui aprendiendo lo que es la importancia de la ley del aborto y de que una puede decidir por su cuerpo, no otra persona decida por uno mismo. La verdad que muchas cosas que antes no conocía fui conociendo acá en el Olga Vázquez. Lili, contame, si tuvieras que hacer una instantánea, una foto de tu llegada al Olga, de algún momento, de alguna anécdota que me puedas contar, que sintetice esto, este sentimiento que vos tenés con el espacio y con la militancia tuya, ¿no? Y de tus compañeras en el espacio y de tus compañeros. ¿Cuál, si pudieras hacer ese juego, cuál sería? El recuerdo más lindo que yo tengo es un taller donde estuvimos con Mercedes Budano, que es una militante que ya no está, que me enseñó muchas cosas acá en el Olga Vázquez, que nos decía que uno cuando quiere puede y que intentemos volar alto, que las alas todos las tenemos y que podemos seguir en la lucha sin bajar la cabeza, que no somos menos que nadie, porque yo antes me sentía que no podía opinar al ser extranjera y estar en otro país, y con ella aprendí a que sí tengo voz, a que sí puedo expresar lo que yo pienso y lo que yo quiero, y la verdad eso fue lo que aprendí acá con esa persona, que es Mercedes Budano. Qué bueno, qué hermoso recuerdo, además. Y bueno, en relación al conflicto de estos días, ¿cuáles son tus sensaciones y qué crees que se necesita para poder aportar a que se resuelva esta secuencia que están viviendo, esta toma de 10 días, esta incapacidad de negociación? Bueno, nada, ¿qué se necesitaría y cuáles son tus sensaciones personales? Mis sensaciones personales, la verdad que es una impotencia de ver que legitimizan una asamblea que es histórica, porque la asamblea del Olga es histórica, y de que ellos quieran visibilizar que es una disputa de dos organizaciones, lo cual no es ninguna disputa, porque el Olga Vázquez está formada por la asamblea, donde hay 5 espacios, lo cual ellos se fueron de esa asamblea, por diversas razones, capaz en una parte la gente de Patria Grande se fueron, capaz que ellos dicen que nosotros fuimos violentos, como también ellos lo fueron. Bueno, pero todo llega siempre a resolverse en un diálogo, lo cual ellos no quieren dialogar. Ellos lo que dicen que la asamblea no es legítima, legitimizan lo que es la asamblea, y la verdad es mientras esa postura la sigan sosteniendo no hay avance que podamos tener, porque nosotros estamos basados y constituidos con parte de la asamblea del Olga, que es histórico. ¿Y qué significa esa asamblea? ¿Cómo funciona esa asamblea del Olga histórica? Y nosotros en la asamblea, donde decidimos cada cosa que vamos, cada paso que vamos a dar dentro del Olga, lo hicimos en la asamblea donde estamos emergidos los espacios que estamos acá. Laini, está textil, está arte al ataque, está los talleristas, estamos los del frente. Y todo paso que vamos a dar en el Olga lo charlamos en la asamblea y después damos un paso. No pasamos encima de la asamblea porque ellos son los que constituyen el Olga. Todo lo que emerge en el Olga, ellos son los que llevan el paso. Y para aportar a la resolución de este conflicto, ¿qué se necesitaría? Se necesitaría que Patria Grande legitimice que sí, en realidad existe la Asamblea del Olga y que no es una disputa del Frente con Patria Grande, que es un desacuerdo con la Asamblea y ellos, la gente de Patria Grande. Gracias. Gracias a vos.